Bienvenidos. Este es el día número 182. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Pidamos ahora la gracia del Espíritu Santo. Es el Espíritu quien nos permite recibir esta palabra con el amor con que Dios la pronunció. Hoy tenemos textos del primer libro de las Crónicas, del libro de los Proverbios y de la segunda carta de Pablo a los Corintios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de las Crónicas, capítulo 16. Luego introdujeron el arca de Dios y la colocaron en el medio de la carpa que David había hecho levantar para ella, y ofrecieron delante de Dios holocaustos y sacrificios de comunión. Cuando David terminó de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, bendijo al pueblo en nombre del Señor y distribuyó entre todos los israelitas, hombres y mujeres, una porción de pan, un pastel de dátiles y uno de pasas de uva. David puso de servicio delante del arca del Señor algunos levitas para conmemorar, celebrar y glorificar al Señor, el Dios de Israel. Asaf era el jefe, Zacarías el segundo y además Uziel, Semiramot, Yehiel, Matitías, Eliab, Benaías, Obededom y Yehiel, con instrumentos musicales, arpas y cítaras. Asaf hacía sonar los címbalos. Los sacerdotes Benaías y Yahaziel tocaban ininterrumpidamente las trompetas delante del arca de la alianza de Dios. Aquel día David dispuso por primera vez que el Señor fuera alabado por Asaf y sus hermanos de esta manera. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, hagan conocer entre los pueblos sus proezas, canten al Señor con instrumentos musicales, pregonen todas sus maravillas, gloríense en su santo nombre, alégrense los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder, busquen constantemente su rostro, recuerden las maravillas que Él obró, sus portentos y los juicios de su boca, descendientes de Israel su servidor, hijos de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, en toda la tierra rigen sus decretos. Él se acuerda eternamente de su alianza, de la palabra que dio por mil generaciones, del pacto que selló con Abraham, del juramento que hizo a Isaac. Él lo confirmó como norma para Jacob, como alianza eterna para Israel, cuando dijo: Yo te daré la tierra de Canaán como porción hereditaria de todos ustedes. Cuando formaban un grupo muy pequeño y eran extranjeros en aquellas regiones, cuando iban de nación en nación y pasaban de un reino a otro pueblo, no toleró que nadie los oprimiera y castigó a reyes por amor a ellos. No toquen a mis ungidos ni maltraten a mis profetas. Cante al Señor toda la tierra, día tras día proclamen su victoria. Anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos, porque el Señor es grande y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Los dioses de los pueblos no son más que apariencia, pero el Señor hizo el cielo. En su presencia hay esplendor y majestad, en su santuario poder y alegría. Aclamen al Señor, familias de los pueblos, aclamen la gloria y el poder del Señor, aclamen la gloria del nombre del Señor, preséntense ante Él trayendo una ofrenda. Que toda la tierra tiemble ante Él. El mundo está firmemente establecido, no se moverá jamás. Alégrese el cielo y exulte la tierra, digan entre las naciones: El Señor reina. Resuene el mar y todo lo que hay en él, regocíjese el campo con todos sus frutos, griten de gozo los árboles del bosque, griten de gozo delante del Señor, porque Él viene a gobernar la tierra. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Díganle: Sálvanos, Dios de nuestra salvación, congréganos y líbranos de las naciones, para que demos gracias a tu santo nombre y nos gloriemos en tu alabanza. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, desde siempre y para siempre. Y todo el pueblo respondió: Amén, alabanza al Señor. David dejó delante del arca de la alianza del Señor a Asaf y a sus hermanos, para que prestaran servicio permanentemente delante del arca según el ritual de cada día. También dejó a Obed-edom y a sus 68 hermanos. Obed-edom, hijo de Yedutún, y Josá eran porteros. Al sacerdote Sadoc y a sus hermanos los sacerdotes los puso delante de la morada del Señor en el lugar alto de Gabaón, para que ofrecieran constantemente sacrificios al Señor en el altar de los holocaustos, por la mañana y por la tarde, según lo que está escrito en la ley que el Señor dio a Israel. Con ellos estaban Emán y Yedutún y los demás que habían sido elegidos nominalmente para celebrar al Señor, porque es eterno su amor. Emán y Yedutún tenían consigo trompetas, címbalos e instrumentos musicales para acompañar los cantos de Dios. Los hijos de Yedutún eran porteros. Luego todo el pueblo se fue a su casa y David se volvió para bendecir a su casa. Cuando David se estableció en su casa, dijo al profeta Natán: «Mira, yo habito en una casa de cedro, mientras el arca de la alianza del Señor está bajo una tienda de campaña». Natán respondió a David: «Puedes hacer todo lo que tienes pensado, porque el Señor está contigo». Pero aquella misma noche, la palabra del Señor llegó a Natán en estos términos: «Ve a decirle a mi servidor David: así habla el Señor: no eres tú el que me edificará la casa para que yo la habite, porque desde el día en que hice subir a Israel hasta el día de hoy, nunca habité en una casa, sino que anduve de carpa en carpa y de morada en morada. Y mientras iba caminando entre todo Israel, ¿acaso dije a uno solo de sus jueces, a los que mandé apacentar a mi pueblo, por qué no me han edificado una casa de cedro? Y ahora, esto es lo que le dirás a mi servidor David: así habla el Señor de los ejércitos. Yo te saqué del campo de pastoreo, de detrás del rebaño, para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Estuve contigo dondequiera que fuiste, y exterminé a todos tus enemigos delante de ti. Yo haré que tu nombre sea tan grande como el de los grandes de la tierra. Fijaré un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré para que tenga allí su morada. Ya no será perturbado, y los malhechores no seguirán devorándolo como antes. Desde el día en que constituí jueces sobre mi pueblo Israel, yo he sometido a todos tus enemigos, y ahora te anuncio que el Señor te edificará una casa. Sí, cuando llegues al término de tus días y te vayas con tus padres, yo elevaré después de ti a uno de tus descendientes, a uno de entre tus hijos, y afianzaré su realeza. Él me edificará una casa, y yo afianzaré su trono para siempre. Yo seré un padre para él, y él será para mí un hijo. Y jamás retiraré de él mi fidelidad, como se la retiré a aquel que te precedió. Lo estableceré en mi casa y en mi reino para siempre, y su trono será estable eternamente». Natán comunicó a David todas estas palabras y toda esta visión. Entonces el rey David fue a sentarse delante del Señor y exclamó: «¿Quién soy yo, Señor Dios? ¿Y qué es mi casa para que me hayas hecho llegar hasta aquí? Y como esto te pareció demasiado poco, Dios mío, también has hecho una promesa acerca de la casa de tu servidor para un futuro lejano. Tú me has mirado como un hombre de alto rango, Señor Dios. ¿Qué más podría decirte, David, sobre el honor que le has dispensado, si tú ya conoces a tu servidor? Por amor a tu servidor y conforme a tu designio, Señor, tú has realizado toda esta gran obra, dando así a conocer tu inmensa grandeza. Sí, Señor, no hay nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti, por todo lo que hemos escuchado con nuestros propios oídos. Y hay sobre la tierra una sola nación como tu pueblo Israel, ese pueblo a quien el mismo Dios fue a rescatar para sí, a fin de hacerse un nombre grande y temible, expulsando a naciones enteras ante el pueblo que rescataste de Egipto. Tú has hecho que tu pueblo Israel fuera tu pueblo para siempre, y tú, Señor, eres su Dios. Y ahora, Señor, que se mantenga firme eternamente la palabra que has pronunciado acerca de tu servidor y de su casa, y obra conforme a lo que has dicho. Que se mantenga firme y que tu nombre sea engrandecido para siempre, que se diga: El Señor de los ejércitos es el Dios de Israel, es Dios para Israel, y que la casa de David, tu servidor, esté bien afianzada delante de ti. Porque tú mismo, Dios mío, le has revelado a tu servidor que le edificarás una casa. Por eso tu servidor se ha atrevido a dirigirte esta plegaria. Y ahora tú, Señor, que eres Dios, le has prometido estos bienes a tu servidor. Por eso dígnate bendecir la casa de tu servidor, para que ella permanezca siempre en tu presencia, porque lo que tú has bendecido, Señor, queda bendito para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de los Proverbios, capítulo 14, versículos del 18 al 35. La herencia de los incautos es la necedad. La corona de los prudentes es la ciencia. Los malos se doblegarán ante los buenos, y los malvados a las puertas del justo. El pobre resulta odioso aún para su vecino, pero el rico tiene muchos amigos. El que desprecia a su prójimo peca, pero feliz el que se apiada de los humildes. No viven extraviados los que traman el mal, pero hay amor y fidelidad para los que se dedican al bien. Toda fatiga trae algún provecho, pero la charlatanería solo aporta indigencia. La corona de los sabios es la prudencia, la diadema de los necios la insensatez. Un testigo veraz salva las vidas, el que profiere mentiras es un impostor. El temor del Señor es un refugio seguro que sirve de defensa para los hijos. El temor del Señor es fuente de vida que aparta de los lazos de la muerte. Un pueblo numeroso es la gloria del rey, la falta de súbditos es la ruina del soberano. El que tarda en enojarse muestra gran inteligencia. El iracundo pone de manifiesto su necedad. Un corazón apacible es la vida del cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. El que oprime al débil ultraja a su creador. El que se apiada del indigente lo honra. El malvado es arrasado por su propia malicia. El justo encuentra un refugio en su integridad. En el corazón inteligente reposa la sabiduría, pero entre los necios no se la conoce. La justicia exalta a una nación, pero el pecado es la vergüenza de los pueblos. El favor del rey es para el servidor prudente y su furor para el desvergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 13. Iré a visitarlos por tercera vez. Toda cuestión debe decidirse por la declaración de dos o tres testigos. Ahora que estoy ausente, les repito la advertencia que les hice en mi segunda visita. Cuando vuelva, seré implacable con los que pecaron y también con todos los demás. Esta será la prueba que ustedes buscan de que es Cristo el que habla por medio de mí. Él no se muestra débil con ustedes, sino que ejerce su poder en ustedes. Es cierto que Él fue crucificado en razón de su debilidad, pero vive por el poder de Dios. Así también, nosotros participamos de su debilidad, pero viviremos con Él por la fuerza de Dios para actuar entre ustedes. Examínense para comprobar si están en la verdadera fe. Pónganse a prueba seriamente. ¿No reconocen que Jesucristo está en ustedes? A menos que la prueba se vuelva contra ustedes mismos. Entonces tendrán que reconocer, así lo espero, que ella no se vuelve contra nosotros. Pedimos a Dios que no hagan nada malo, no para que nosotros salgamos airosos de la prueba, sino para que ustedes hagan el bien, aunque de ese modo la prueba se vuelva contra nosotros. Porque no tenemos ningún poder contra la verdad, sino a favor de ella. Sí, Nosotros nos regocijamos de ser débiles, con tal de que ustedes sean fuertes. Lo que pedimos en nuestra oración es que lleguen a ser perfectos. De ahí el tono de esta carta que les escribo durante mi ausencia, para que cuando llegue no me vea obligado a ser severo, usando del poder que el Señor me ha dado para edificar y no para destruir. Por último, hermanos, alégrense. Trabajen para alcanzar la perfección. Anímense unos a otros, vivan en armonía y en paz. Y entonces, el Dios del amor y de la paz permanecerá con ustedes. Salúdense mutuamente con el beso santo. Todos los hermanos les envían saludos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo permanezcan con todos ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fin de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios.